Una de las principales consecuencias y de lo que ayer en los distintos discursos varios y varias han hablado, lo dijo Lilita Carrió, lo dijo Mauricio Macri en su discurso, algo también y alguna referencia también hizo Axel Kicillof y Alberto Fernández en sus propios discursos, tiene que ver con las consecuencias económicas de este resultado electoral. No tanto por lo que, digamos, por las consecuencias en sí, sino por, bueno, cómo todo esto va a repercutir de acá hasta que sean las elecciones de octubre y de acá hasta que sea la transición formalmente establecida el 10 de diciembre. Estamos hablando de muchos meses de distancia para una situación en la cual el gobierno nacional ha quedado, como suele decirse, como pato rengo. Ya perdió, digamos, tremendamente perdió la elección. Todavía falta la elección posta a posta, pero es muy difícil que esto cambie, que este resultado general se altere. Esto quiere decir que Cambiemos ya no gobierna la Argentina. No solamente perdieron la elección nacional, perdieron la elección en provincia de Buenos Aires, perdieron las elecciones en Mendoza y hicieron una pésima elección en el resto del país, incluida Córdoba, donde a pesar de haber ganado en términos de votos, perdieron una enorme cantidad de apoyo. Lo mismo también a nivel de las gobiernos locales, digamos. Perdieron en casi todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. Si en 2015 habían ganado en varios de ellos, perdieron casi todos, excepto los tradicionales de ellos, que son ahí Vicente López, eso, por ahí, en zona norte, donde está el primo de Macri y algún otro más. Pero han perdido el resto de los municipios en provincia de Buenos Aires. Y esto se ha generalizado a todo el país. Decíamos que el efecto de esta situación, de esta pérdida brutal de poder político por parte del gobierno nacional, de la fuerza política que es Cambiemos, está empezando a tener repercusiones y hay que ver qué efectos va a tener sobre la economía. Se está hablando de que todavía no abrieron los mercados a nivel local, digamos, los bancos abren a las 10 de la mañana, pero ya en las previas, digamos, hay bancos, hay financieras que venden, por ejemplo, que venden y compran dólares. Y se está ofreciendo el dólar a 50 pesos en algunos lugares. En algunos bancos están ofreciendo dólares a 50 pesos cuando el viernes pasado el dólar cerró alrededor de 46,50. Estábamos hablando de una devaluación muy importante, cercana al 6-7% de mínima en la apertura. Y después lo que se está empezando a ver también ahora a nivel más internacional es el impacto que está teniendo la elección sobre el valor de las acciones y de los títulos de la deuda argentina. Según la información que está empezando a circular, los bonos de la deuda y las acciones de empresas argentinas en el exterior estarían cayendo hasta el 35% en estas primeras horas posteriores a la elección. Esto es un golpe brutal a las posibilidades del gobierno nacional de hacer lo que estaba planteando ayer. Ayer yo lo escuchaba al presidente que decía que bueno, que había que traer calma porque la Argentina necesitaba el apoyo financiero del mundo, necesitaba crédito, necesitaba financiamiento. Esta caída brutal en los precios de los títulos públicos señala, indica que las posibilidades de conseguir mayor financiamiento para el programa de gobierno son, digámoslo así, nulas. Habrá que ver si el gobierno nacional va a hablar con el FMI, si Alberto Fernández va a hablar con el FMI para empezar a rediscutir las condiciones del programa económico, qué sucederá. Pero por lo pronto estamos a la expectativa. 8:40 de la mañana se juntaba Guido Sanleris, el presidente del Banco Central, con el presidente de Mauricio Macri. Iba a reunirse en Casa de Gobierno con Mauricio Macri. Imagino yo que para un poco, bueno, pensar, planificar cuál va a ser la estrategia, al menos en estos próximos días, para intentar evitar que este aumento del tipo de cambio se transforme en una corrida sobre el sistema financiero, una corrida de efectos difíciles de definir y de determinar en este momento. Lo único que se puede saber es que el golpe va a ser muy importante. Esta suba brutal del tipo de cambio obviamente va a tener un impacto directo sobre el precio de todos los productos de consumo popular, en particular de los alimentos, y el impacto sobre la inflación en el mes que está corriendo, el mes de agosto, que recién está empezando, va a ser muy, muy importante y seguramente para adelante esto va a continuar. Digamos, si el gobierno había logrado, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, más de 50 mil millones de dólares de crédito en condiciones inaceptables para el propio Fondo Monetario. Si el gobierno había logrado contener, vendiendo dólares, el valor de la divisa, lo había logrado contener no por en torno como un tope a los 47 pesos, esto evidentemente ya es bastante insostenible. Y si no hay un cambio en la política financiera, en la política de control de capitales, es difícil pensar que en esta situación el gobierno va a poder controlar el tipo de cambio. La verdad que habrá que ver qué es lo que se decide en estos días, en estas horas. Ayer mismo en algunos programas de televisión, en Animales Sueltos, pedían la renuncia del ministro de Economía, justamente ante la necesidad de repensar la política económica de cortísimo plazo, con el único objetivo de llegar en condiciones a octubre y luego a diciembre. La verdad que los números empiezan a mostrar que es muy difícil que este gobierno termine de manera consistente su gestión. Es probable que la tasa de interés del Banco Central suba brutalmente, violentamente el día de hoy. Y eso obviamente va a acentuar la crisis económica, no la va a morigerar. Si los datos mostraban que, si bien la economía argentina sigue cayendo en comparación con un año atrás, en términos de niveles, lo que está mostrando los datos es que la Argentina estaba como en un piso muy profundo. Es probable, es seguro que esto, lo que está pasando en estas horas y lo que va a pasar en las próximas semanas, profundice la crisis económica, al menos hasta que el gobierno, digamos, pueda cambiar y asuma un nuevo gobierno con mayor niveles de legitimidad. De lo que se está hablando ahora es justamente de lo que habla el gobierno de Cambiemos y de lo que habla los candidatos del Frente de Todos, es de cómo articular un proceso que garantice la gobernabilidad, la famosa gobernabilidad, que es decir, la capacidad de las fuerzas políticas de los partidos del orden, de los partidos que gobiernan para la reproducción del capitalismo. Están buscando una forma de, bueno, eso, de garantizar su control sobre el proceso político. No estamos en un 2001, que para nada estamos en un proceso similar. Recordemos que en 2001 las elecciones tuvieron un 30% de voto nulo y voto en blanco. No es lo que está pasando en este momento. Está claro que las fuerzas políticas que han ganado en estas elecciones tienen por lo menos un consenso bastante significativo, y esto les da un margen de maniobra mucho mayor. Pero hay que ver también, ¿no? Hay que ver también qué decisiones toma el gobierno nacional. Si toma la decisión de quemar las naves y perder, digamos, no importa cómo, o asumiendo la derrota, llega adelante, llega a un acuerdo con la fuerza que han triunfado en el proceso electoral y deciden avanzar en un programa, en un proceso de transición que permita garantizar que la cosa no se desmadre, como suele decirse. Vamos a ver entonces lo que pasa en estos días. Por lo pronto, decíamos, las acciones y los títulos públicos cayendo el 30% en los mercados internacionales. El dólar que se vende a cerca de 50 pesos. No sé si ustedes compraron dólares el viernes, pero si lo hubieran hecho, hubieran ganado unos buenos pesitos. Así que bueno, veremos qué sucede.